Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, largamos, enredando, sí, sí. Tarde, qué bárbaro, 5 minutos no es tanto, entiendan, a veces son problemas técnicos. Le damos a sí. Todas las buenas días porque nosotros estamos acá con toda la mejor onda para empezar este enredando de hoy. Sí, un día que se complicó desde la llegada, así que pedimos disculpas. Sí, todo lo pero que... bueno, ya estamos. Como usted dijo, acá. Graciela Gurbis, buenos días, pues. Buenos días a todos los que han ya cambiado su costumbre y están enredados en esta mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, Sofi, de Radio Semilla. Allí de sus manos estaremos hasta las 12 en el aire. Y todo lo que la atención que le pusimos en este momento, pobre Sofi. Ella viene tan tranquila, tan con todo, sonriente, sí, y nosotros... Sí, bueno, pero está bueno, transmite eso a los demás. Bueno, buenísimo. Estamos aquí ya avanzando, vamos a avanzar en esta mañana, vamos a hacerlo en este momento. No sé con qué quiere empezar, a ver. ¿Cómo con quién? Claro, ¿con qué le parece así, como para arrancar ahora ya? Yo tengo unos buitres que tengo acá atrás. Ah, bueno. Y no sé si me van a dejar decir algo. Está bien. Está complicado con los buitres. Está complicado. Y también está complicado con todo lo que se escuchó. Así esta cosa durante el día, ¿no? Porque esto empezó a las 10 de la mañana aproximadamente cuando la noticia, y después hasta la noche habló la presidenta. Y bueno, qué análisis, ¿no? Porque uno no me dejó dormir, le puedo asegurar que no qué? Me dejó dormir. Pensando en estos bichos, me acuerdo de una película española hace muchísimos años. Cría buitres, se llamaba, no, cría cuervos. Más o menos lo mismo, cría buitres, ¿eh? Porque la verdad que... Te sacarán los ojos. Bueno, eso lo dejaba en suspenso, uno le agrega automáticamente le agrega... Pero la película era cría cuervos, nada más. Pero en este caso sería cría buitres, porque de alguna manera los criamos. Claro. Vamos a charlar de eso seguramente con Beverly King en un ratito nada más. En un ratito nada más, y vamos a hacer todo eso. Beverly King es integrante de... Diálogo 2000. Jubileo 2000. Jubileo 2000, exacto. Y bueno, ella junto con una cantidad de gente ya se ha expresado anteriormente en varias oportunidades, y ahora el día de ayer fue constante el tema sobre esto de estos buitres. Así es. Bien, para quienes siguen el Enredando, ya saben que La Poderosa está en Brasil, en Río de Janeiro, más precisamente, ya esto quedó registrado en los dos últimos programas, si yo mal no recuerdo en este momento, y allí habían anunciado un partido de fútbol, entre, muy particular además, ¿no? Digo, ellos están, bien claro, lo tienen, están... transmitiendo no el otro mundial, sino que están contándonos cómo son otros aspectos de este mundial, ¿no? Uh-huh. Y allí se iba a jugar entonces este domingo un partido entre la Villa Zabaleta y la Ciudad de Dios. ¿El domingo pasado? Claro, el domingo pasado, efectivamente. No, no me quedo. Se iba a jugar ahí, y se jugó, jugó. El que tenga ganas, está muy lindo para ver, está en YouTube ya colgado, y lo busca en YouTube ahí, y pone el mejor partido de nuestra vida, y va a llegar y va a ver todo el resumen que hicieron allí los compañeros de la Garganta Poderosa. ¿Cuál era la propuesta de este partido? Porque la propuesta, sí, por supuesto, en un partido, jugar a la pelota es siempre jugar a la pelota, ¿no? Vamos a salir del fútbol, jugar a la pelota es siempre jugar a la pelota. Ya de por sí es interesante y ya de por sí es importante para el que lo juega. Uh-huh. Pero además, bueno, aquí tenía otros componentes. Ellos apuntaban básicamente a salir de la estigmatización clásica o la más difundida de la violencia que se vive en las villas. Así que bueno, de paso denunciaron a las películas Ciudad de Dios y El Elefante Blanco como un aporte grosero, digamos, a esta estigmatización. Uh-uh. Y jugaron su picado allí en Ciudad de Dios, justamente, y tuvo un resultado, porque más allá de que el resultado pasaba a segundo plano, lo tuvo. Pero vamos a dejar que ellos nos cuenten cuál fue el resultado. Todos nos van a contar ahora cuál fue. partido no las rebancamos, pero tienen un equipazo, así que nos ganaron un 7-5. Pero como dijimos, cuando vinimos acá ganamos todos, carajo. ¡Oh, pueblo! ¡Unido! ¡La marcha era vencido! ¡Oh, pueblo!